Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 29 de abril de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Tal día como hoy, pero de 1982, fue establecido el Día Internacional de la Danza por la UNESCO, con el fin de atraer la atención sobre el arte del baile en todas sus manifestaciones. En el marco de esta celebración, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, junto a la Compañía Nacional de Danza, invitan desde este lunes hasta el 4 de mayo a participar en el evento Armonías en Movimiento, que se realizará en el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. Asimismo, para conocer algunos de los bailes típicos de Latinoamérica, pueden ingresar en nuestro portal web www.albaciudad.org. Somos cultura. Somos cultura. Este fin de semana, a la edad de 87 años, falleció en Caracas el último pariente más cercano al libertador Simón Bolívar, perteneciente a la quinta generación. Gregorio Antonio Domínguez Silva, nacido en 1932, era hijo de María Josefina Silva Bolívar, quien a su vez era bisnieta de José Laurencio Silva y Felicia Bolívar, esta última hija de Juan Vicente Bolívar, hermano del Libertador. 6:19. Somos periodismo. Somos cultura. Este fin de semana se realizó un taller teórico-práctico sobre la producción artesanal de semillas y bioinsumos en el Fundo José Manuel Revenga, Estado Aragua, bajo la metodología de investigación, acción participativa IAP. Este taller fue organizado por el Plan Pueblo a Pueblo con participación de cooperativas, comunidades, campesinos y voluntarios. Nacionales. El pasado domingo 28 de abril a la 1:48 de la tarde se registró un sismo de magnitud 4.6 en el estado Monagas. Escuchemos un reporte del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, mayor general Néstor Reverol. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos informar al país que a las 1:48 p.m. ocurrió un movimiento sísmico de magnitud de momento de 4.6, específicamente a 34 kilómetros al sur de Maturín, estado Monagas, con una profundidad de 5 kilómetros. Todo el sistema de gestión de riesgo se encuentra activado, haciendo la evaluación de daños, análisis de necesidades. Hasta ahora no se reporta ninguna novedad de carácter grave y le informamos a la comunidad que cualquier situación deben informarla a través del sistema de alerta temprana BEN-911. En cualquier circunstancia estaremos informando oportunamente. Muchas gracias y muy buenas tardes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Somos cultura. 6:21. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó a los venezolanos a movilizarse este 1 de mayo para celebrar el Día Internacional de las y los Trabajadores. Toda la vida, pues, los que se robaron todo de aquí de Venezuela y quieren seguir robándose las cosas de nuestro país, no se preocupen que la justicia va a llegar, siempre llegará. Bueno, esa gente hoy nos dice que el 1 de mayo, ese sí es el día. Lo más seguro es que después del 1 de mayo viene el 2 de mayo. Eso sí está seguro, después del 1 viene el 2 de mayo. ¿Qué va a pasar aquí el 1 de mayo? Tampoco será. Nosotros nos vamos para la calle a celebrar, a disfrutar, como trabajadores y trabajadores, cerraremos el día. Y después dirán, no nos dejaron, el gobierno no nos dejó que lo tumbáramos. Los trabajadores no dejaron que tumbáramos el gobierno. Bueno, 1 de mayo, para la calle, para la batalla, para la victoria, como corresponde. Asimismo, Diosdado Cabello anunció que para el mes de mayo más de 5.000 jóvenes llegarán al país para participar en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. También debemos decir que entre el 20 y el 26 de mayo más de 5.000 jóvenes vendrán al Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, la OCLAE, la Organización Caribeña Latinoamericana, que reúne más de 100 millones de jóvenes, estarán aquí en Venezuela. Esta sede fue conseguida gracias a la iniciativa de la juventud de nuestro partido, de la juventud del país, de nuestra patria, la juventud que trabaja, que se forma, que sueña. Y ese congreso se realizará, ese es el 8º congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes, que será realizado en Venezuela entre el 20 y el 26 de mayo, repito, con más de 5.000 jóvenes estarán presentes aquí en Venezuela, de una cantidad importante de países del mundo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. A partir del próximo domingo 5 de mayo arranca a nivel nacional el censo para todas y todos aquellos adultos mayores que quieran optar a un empleo a través de la misión Chamba Mayor. La información fue dada a conocer por el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, durante la primera asamblea informativa de la misión Chamba Mayor, realizada este fin de semana en Caracas. 6:24. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. A propósito del 8º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, este lunes quedó instalado el 2º Foro Internacional de la Vivienda para visibilizar mundialmente los logros del Gobierno Nacional en materia social. Así lo señaló Ildemaro Villarroel, ministro para Hábitat y Vivienda. El 2º Foro Internacional Venezuela, líder mundial en el derecho a la vivienda, que se propone romper las cortinas mediáticas y posicionar en el ámbito internacional lo que la revolución ha sido capaz, colocando al ser humano en el centro. Y no es otra cosa que desdibujar el mito de la vivienda como mercancía y demostrar que con la concepción de la vivienda, los hogares del pueblo como un bien social, se configura toda la voluntad política de un Estado para atravesar las rutas y los entramados industriales, comerciales, durante el tiempo necesario para que todos los días en Venezuela se estén construyendo y concluyendo hogares de la patria. Ese foro ha tenido a bien congregar a 14 países representados por movimientos sociales, por delegaciones oficiales que van a presentar el contraste de lo que significa un Estado que ha colocado el derecho humano en el centro de su gestión y que, por el contrario, muestra al mundo la capacidad de con inteligencia, creatividad y con un poder popular que hoy ha construido el 37.4% de las viviendas de los 2.621.703 hogares, le dice al mundo que somos ejemplo de gestión social. Países del Alba. Para este martes 30 de abril se tiene previsto un paro nacional de transporte en Argentina. El gremio de transportistas parará el funcionamiento de casi todo el transporte del país, sumándose el gremio educativo, de salud y los bancos, con el fin de protestar contra las políticas de ajustes que realizó el gobierno del presidente Mauricio Macri, que han afectado el poder adquisitivo de las y los trabajadores en Argentina. Por su parte, el gobierno ha respondido con presiones, indicando que de no desistir, los sindicatos serán blancos de multas y sanciones. Cultura al día. Cultura al día. Seis con 27 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje, María Dubina Soto, y quien les narró, esta servidora, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alex Sander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.